Hola, buen día amigos, ¿cómo andan? Yo me he hecho mierda, he hecho polvo, sinceramente. Les aviso de antemano, que ahora capaz me escuchen bien, pero si en cualquier momento paro a hablar, siente que estornudo o algo así, me estoy sonando la nariz, porque soy la fábrica más grande de moco que existe en este momento en Argentina, me parece. Dios. No, ya empecé. No puedo estar 5 segundos sin estar sonándome la nariz. La madre que la parió, moco de mierda. Bueno, les cuento que más o menos del sábado ya estuve medio con la garganta tomada. Pero dije, bueno, es un resfrío normal y corriente. De ahí en más, el domingo fui a laburar también. Ya me fui mal para el laburo, pero en el del transcurso de la tarde hasta las 12, que estuve grabando, estuve trabajando, perdón, grabando, estuve trabajando. No sabe lo que fue ese día. Pensé que me moría en serio. Ay, oh, Dios, no es que para exagerar, pero me he agarrado gripe otras veces, pero como esta vez, no tan, la verdad nunca. Me dolía todo, la cabeza me explotaba. Me agarraba. ¿Vieron cuando uno se pega el codo contra la mesa? Algo así que le agarra como corriente la mano. Bueno, me agarraba así las manos, más del dolor de los huesos. Era raro. Me dolía la espalda de una forma que no se podía mover las piernas. No podía ni moverme, que la cabeza me explotaba. Dios mío. Pensé, sinceramente, me había agarrado la gripe A. Bueno, así que viene el domingo. Me salí una hora antes del laburo. Me acosté y tomé un antibiótico que tenía en casa. Ya el lunes vino el médico. Y la verdad, bueno, me dio otras cosas. Y más o menos estoy mejor, pero por suerte parece que no. Todavía no me quiere llevar el barbudo para arriba, se ve. O el cornudo para abajo. Uno de los dos todavía no me quiere llevar, no sé dónde me tocará, sinceramente. Así que bueno. Seguiré por acá, por ahora. Pero bueno, por eso estos días no grabé. La verdad no me sentía bien. Había un par de cosas que vi que estaban buenas, pero no. Para hablar, pero no tenía, no podía ni hablar. Y la verdad, ya vengo de hoy estamos miércoles. Al lunes y martes no laburé. Pedí médico. El lunes pedí médico, después te con un solo día. Y el martes pedí que me descontaran el día de las vacaciones. Así. Para pues que se me coma. Y hoy, bueno, laburo, pero el jueves tengo franco de vuelta, así que bueno. Espero que hoy no me jodan mucho, sinceramente. Igual no pienso hacer mucho, se van a cagar, total. Ya saben que dentro de el lunes que viene no estoy a más, estar más, no voy a estar más acá, aparentemente. Hoy a las horas son las 8 de la mañana. Me tengo que levantar temprano para ir acostumbrándome a donde sea que me manden. Porque bueno, son 13 años de estar siempre a la tarde, así que es complicado. O sea, sé que no es el fin del mundo, pero estar 13 años acostumbrado a levantarse a las 12 del mediodía y acostarse a las 2, 3 de la mañana. O a las 4 a veces. Ahora levantarme a las 7. Me estoy levantando esta semana a las 8, como para. Así todo como estoy hecho mierda, pero para acostumbrarme. Pero bueno, la semana que viene me tendré que levantar a 6 y media, 7. Qué mierda, cómo odio el laburo de mañana. Sinceramente, no hay como el laburo de tarde. Además, encima, este laburo nuevo, laburo nuevo. Este donde me manden, si es que me mandan a algún lado, me echan, todavía no sé porque la semana pasada me iban a avisar. Si no es boludo. El lunes que pedí médico, pregunté de paso, no sabían. Ayer no llamé, digo, porque es al pedo. Me dijeron que para hoy supuestamente me iba a decir qué iba a hacer de mi vida. A ver si me echan a la mierda o qué. No sé. No creo por los. Como tengo 15 años de antigüedad. No creo que me echen así nomás. Me busca la forma, como decía antes, de cansarme. Así que bueno. Veremos a dónde mierda me mandan. ¿Qué va a hacer? Ahora hay que aguantar. La única cagada que justo ahora me vine a engripar. Lo que me faltaba, la verdad. Pero bueno. Esperemos que pase semana que viene estemos bien ya y así podemos aguantar mejor. ¿Qué iba a decir? Ya me olvidé. Perdonen que estoy. Hecho mierda. Ah, sí, bueno. Estuve viendo un par de cositas y quería comentarles. No es mucho, pero una de las cosas que vi así que me llamó la atención, que AMD sacó un CPU, un FX, creo que 9550, 9530, algo así, no me acuerdo si es el último que sacó. No sé a partir de cuándo va a estar la venta, creo que todavía no. Así que bueno, que es un CPU de 5 gigas. El primer CPU o quad core creo que es. Que anda a 5 gigas. La verdad no me parece. Hicieron plato y bombillo como si fuera. Puff. Está bien. No hay ninguno que de stock ya esa velocidad, ¿sí? Pero conociendo la performance mala que tiene AMD, 5 gigas no me significa que vaya a ser mejor que un i7 con Zócalo 2000, LGA 2011 S3, como estaba acá, porque estaba pues acá Intel, como le comenté antes. No es por defender Intel, pero realmente Intel con menos velocidades siempre logra más performance. Ojo, vamos a ver cuando lo prueben, a ver si mejor, joya. Porque en teoría me decían es más barato. Igual este no es un micro normal, es el micro black. O sea, es una versión extrema. O sea, son para las versiones para gaming, para el clock y todo eso. O sea, los caros. No se piense que va a estar 2 pesos con 50. Por lo menos por un tiempo hasta que salga uno mejor. Pero ya más de 5 gigas, sinceramente no creo que lo pueda subir, así que. Pero igual, la verdad, está bien. Se logró un nuevo punto para arriba. Lo que me interesaría saber de eso es cuánto calienta esa porquería. Vale, porquería no. Ese micro cuánto calienta. Porque a AMD siempre fue calentón. Y al subirlo tanta velocidad. Y todavía ellos están de C, más de 22 nanómetros. No reducieron el silicio, así que. Los transistores de silicio, ¿no? Así que no sé. Me interesa saber eso más que todo, ¿no? Porque si es mejor, joya. Mejor. Porque Intel lo que tiene que es bueno, hasta ahora es mejor, pero son caros, ¿no? Eso es cierto, son mucho más caros que AMD. Bueno, mucho no, un cacho más caro. Por lo menos acá en Argentina es un cacho más caro, no es una diferencia tan abismal. Pero bueno, o sea, hablando de CPU del último de AMD al último de Intel que se puede conseguir acá, ¿no? Eso es lo que digo. Después sí tienes un gasto más caro en las madres y todo eso, pero bueno, qué sé yo. Me interesa ver como qué tanto anda eso, sinceramente. A ver si estando a 5 GB es superior que cualquier otro quad core de Intel, ¿no? A 3, creo que lo máximo es 3,9, si no me equivoco, la versión extrema. Con Turbo Boost a 4,2, algo así creo que eran. Y eran de 4 cores y 4 cores virtuales, ¿no? O sea, 8. Porque por más que hay muchos dicen que eso es mentira, yo sé que es verdad. O sea, eso es porque mucha gente no tiene Intel o no lo sabe usar y no la haya probado a fondo. Pero yo tengo Intel y sé que el hype tripping, o como quieran decirle, o sea, los CPU virtuales consumen, o sea, recursos están ahí. Porque, por ejemplo, el mío es un i7 Zócalo. LGA 2000, ay, 2000, ¿qué estoy diciendo? LGA 100, 1156, y tiene la opción en el BIOS de desactivar los cores virtuales y dejar los 4 cores pelado y o activar los 4 cores virtuales, ¿no? O sea que estén los 8. Y con los cores virtuales apagados y con los cores virtuales prendidos, es una máquina totalmente diferente. Y eso que mi máquina está a 4,6 gigas, ¿no? O cloqueada. Con un bus muy superior, o sea, para allá esa velocidad tiene un bus muy superior a un CPU de stock. O sea, de por sí tendría que andar mucho más rápido. Y haces cualquier test y ves que al no tener los hill, como quieran decirle, se decae mucho el performance. Así que no es tan al pedo como dicen que. Escuché mucha gente dice que es el pedo eso y que no sirve para nada. Y es para vender. Y se nota la diferencia. Hasta haciendo ediciones de video, algo que tenga que comprimir video, cosas de esas. Sé que los mismos software que yo tengo lo puedo usar que use en NVIDIA, que es un poco mejor, ¿no? La performance, pero es como para hacer pruebas, ¿no? Siendo que no tenés una placa de video potente y tenés un CPU solo, como una netbook que no tiene una placa de video potente, pero tiene un CPU Intel Core 3 y Core 5, algo así. Que tiene la placa de Intel que no es muy buena, que está dentro del mismo CPU, entonces, o sea, en ese caso se usaría más el CPU que el GPU, ¿no? Entonces, se nota que una que gasta mucho más energía, segundo que acelera mucho más performance, no sé qué bien, no sé si sean cores virtuales realmente. Me suena que hacen se los demás CPUs que tenés, o sea, de los. Bueno, no sé si están así. Porque uno, yo tengo programas que te testean 4 CPU. Por ejemplo, yo uso un programa que se llama Prime 95, que es para hacer torture test, como le decimos. Que es para que el CPU caliente hasta que reviente. O sea, es un cálculo matemático. Y sí que se le manda a hacer a cada CPU independientemente. En caso de que tengas 8 como el mío, que tiene 4 y 4 virtuales, hacer los 8. Si yo se lo pongo a 4 solos, el CPU te marca estando al 50%. Y la temperatura nunca se eleva más de 50 grados, 60. O sea, estando los 4 CPU físicos al máximo de potencia. Pero si le pongo que torture a los 8 CPUs, o sea, los 4 virtuales y los 4 de otro, se va a la mierda. La temperatura, o sea, si no tenés una buena refrigeración líquida como tengo yo, con agua y la heladera. Se va a la mierda, o sea, calienta, o sea, estando tan exigido, calienta un montón. Entonces, hay algo ahí que está haciendo algo. Para mí es como dicen, tío, es un CPU virtual o algo, no sé, que está haciendo algo, o sea, no es que es propaganda, como muchos dicen que es una propaganda y no hace nada. Así que bueno, veremos qué tan bueno es este chip de Intel. Igual, quiero ver que cuando salga el último de AMD, que de Intel, perdón. Este último CPU de AMD. Igual quiero ver cuando salga el último CPU de Intel, que le contaba la vez pasada, que va a salir el año que viene. Pero bueno, ya hay que cambiar las madres, va a ser con DDR4, Quad Channel, y bueno, eso va a ser 8 CPU más 8 virtuales. Sí. Va a estar lindo el tema. Vamos a ver qué hace AMD en ese momento. Y hablando justo de lo mismo, de la misma empresa, vamos a decir de AMD, pero la parte de video, como saben, AMD compró ATI. Yo hace muchos años atrás era fanático de ATI. Cuando ATI era ATI, no era de AMD. Del momento que ATI fue comprada por AMD, no me pregunté por qué. Pero se convirtieron en placas de video de mierda. Antes vos tenías NVIDIA, que era una basura total, y ATI era la polla, por así decirlo, como es en España. Era lo mejor que había. Te rompían el culo con el precio, pero la performance era, no había punto de comparación. Hace muchos años atrás. Aguante un segundo que me suena la nariz. Le pone pausa. Ahora sí, listo. Toma un poquito de agua. Ah, después tengo la garganta destruida todavía. Así que voy a hacerlo así corto porque si no me va a hacer mierda la garganta. No puedo ni hablar. Creo que ayer, fue anteayer, vi una propaganda de ATI. Que era, bueno, hacer propaganda de un tipo, se compraba la última placa de video de NVIDIA, ¿no? Qué ironía. La última placa de video de NVIDIA. Y el tipo, el gamer, no podía ser andar los juegos, que era una porquería, supuestamente, ¿no? Decían, los mejores, más caro, pero no es lo mejor, bla, bla, bla, bla, en inglés, no sé. Después, si puedo, le paso el link en YouTube. Y bueno, que dejó pago lo bueno, cómprate una NVIDIA Fixer. Sacan la placa de video, se van afuera y le empieza a dar martillazo ahí y la rompe todo. Sí. Bueno, esa propaganda yo entiendo que quieren demostrar que ATI es mejor que NVIDIA, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Sinceramente, yo tengo una NVIDIA 570. La compré hace 3 años. 3 años, ¿eh? Pero bueno, como siempre digo, esto hay que comprar como la CPU y las madres. Comprar de lo mejor para que dure largo tiempo. Si te compras una NVIDIA 560, 550, son. ¿Cómo se dice? Calidad baja, o sea, son de las. Porquería. Es como Nati. Si te compras Nati una serie, no sé, creo que está para la serie 7000 ahora. 7300, 7400, 7500 son porquerías. Tengo parte las últimas, las 7700, las 7900, una cosa de esa. Que son las versiones buenas realmente de las placas. Las otras son versiones reducidas. Entonces, y eso que la mía no es la más top. La mía está la 570, que es la más chica, de la buena, o sea, que usa el CPU bueno y es de basada en la mother buena, en la placa buena. Después está la 580, después está la 590, que es dual. Igual dos placas en una sola. Pero en sí la poderosa sería la 580. Salió la 600, la serie 600, hace el año pasado. Y ahora salió la serie 700. Que madre mía, debe ser la puta bestia. Por lo que vi en test, poh, sinceramente, a ti estás realmente jodido. Por algo hicieron esa propaganda. Como diciendo, somos mejores. Mejor precio y somos mejores. Sí, seguro que sí. Primero que ATI no tiene mod, no, o sea, NVIDIA había comprado una empresa, los que tengan computadoras hace mucho, se acordarán que antes las placas video 3D no tenían motor gráfico, o sea, no tenían motor de física. Bueno, NVIDIA fue la primera que compró una empresa llamada Pixel o algo así, no me acuerdo, no sale bien el nombre, que ya viene incorporado a los drivers, ese chip que tenía. Esas placas externas que hacían la parte de la física para no matar la placa video, ahora viene integrado, va ahora, hace mucho viene integrado en las placas NVIDIA. Eso es algo que nunca va a tener AMD. Así que, o sea, ATI, ¿no? O sea que por más que quieran decir lo que quieran decir, y yo he visto muchos test, no. Sinceramente, nada. Y lo único que puedo decir, miren test en internet. No sé, no es porque yo tenga una NVIDIA. En su época nunca me gustó, sinceramente. Pero de la serie 500 para arriba, ya de la serie 400 en realidad, se notó que se pusieron las pilas. Y ATI, por ser comprada por AMD y querer hacer las cosas más barata, no va, sinceramente. No son malas, pero comparando una con la otra no tiene puta comparación. Por ejemplo, hoy en día la que se tenía que comprar sería una NVIDIA 770, como siempre digo, 70 al final, para arriba. La 780 y después salió ¿cómo era? Titanium. No, la Titan, perdón. NVIDIA Titan. Pero bueno, se sale un huevo que te rompe en el culo. La que es recomendable por valor, precio y performance y prestaciones es la NVIDIA 770. Si no, busquen en internet comparaciones con cualquier placa que exista hoy en día. Y o sea, mi placa que hoy en día corre cualquier juego bien, la otra me la barre, pero me la barre, pero como si fuera una basura de hace 15 años. Y ni hablar con las únicas ATI que la pueden competir, son las ATI, las 7000, 8000, no sé, la última gama, no me acuerdo cuál era. 900, o sea que las que son dos como la de NVIDIA, que tienen dos placas de videos en una sola, que salen un huevo mal, o sea, porque es como que comprar dos placas juntas, ¿no? Tienen dos CPU, dos GPU juntos. Además que consume que te rompe la vida. En mi caso yo no tengo problema, tengo una fuente de 800 watts, pero la mayoría de la gente no. Entonces, por performance, poco consumo, por ser más silenciosa generalmente que las ATI. Y eso lo digo porque tuve varias ATI y he probado un par de las nuevas. La verdad, hoy en día NVIDIA, en ese caso, sé que a muchos no le gustan, igual que dicen que Intel es una mierda y bla, bla, bla, bla. Pero hoy en día, si quieres lo mejor, quizás tengas que pagar un poquito más, pero lo vale. Es como que si a usted le dicen, a ver, mira, tenés un Porsche ¿No? Y tenés el, no sé, un 206. El Porsche es el Nvidia y el 206, no, no, un 206, no, un BMW, vamos a decir, algo mejor. Un BMW es un ATI. Es bueno, corre todo lo que vos quieras. El Porsche es más caro, ¿sí? Es más caro que el BMW ese. Pero la performance no la vas a comparar nunca un Porsche con un coso, ¿no? Bueno, entonces es más o menos lo mismo. Si quieres tener lo mejor, hay que pagar un poquito más. Lamentablemente es así. Es como todo. Quieres comprarte una tele, mejor tele, no te va a salir nunca más barato que una tele. Las mejores pantallas, todo lo que sea siempre lo mejor, es un cacho más caro que lo demás. Sea con los auriculares como Sennheiser, o lo que sea. Entonces, hay gente que no quiere pagar o no puede pagar. Como creo que va a ser mi caso en todo poco, que no voy a poder pagar nada. Es entendible. Yo entiendo que defiende su marca, pero que después digan que es lo mejor, no es así. Yo, con digo, esta máquina que tengo armada, tengo hace 3 años. 3 años y hasta ahora pongo lo que le pongo. Psst, vuela. Todo 1080p. Algún que otro juego tengo que bajar a cinetrópico de 8x a 4x. La placa de video la puedo bloquear, pero no lo hago porque ahora no hace falta. Sinceramente, hasta ahora viene bien. Cuando empiezas a morir, que yo calculo que en este año que viene o este año ya va a empezar a morir, porque como todo van a empezar a tirar los juegos para las placas más nuevas. Y como un ejemplo, la 7700, que es la más chica recomendable de Nvidia, 7700, la 770, perdón, es el CPU más o menos unas 6 veces más poderoso que el mío, o sea, el GPU, perdón, de la placa de video, ¿no? Entonces, como que pss, me estoy quedando corto. Pero bueno, veremos de acá al año que viene si baja el precio. Igual no está tan cara afuera. Acá en Argentina te están descort. Acá no, eso por ahora es imposible. Pero bueno. Y traerlo de afuera también porque es muy pesada la placa y seguro la van a parar. Pero bueno. Así que hay que aguantar hasta que baje un poco el precio. O se haga más normal en el mercado, por lo menos acá en Argentina. Supongo que en España ya se la pueden comprar a un precio bastante asequible. Pero bueno, para tener una placa esa tiene que tener una buena madre, un buen CPU, si no, es al medio el PPP. Todo equivale. ¿Y qué más le quiero comentar? Bueno, también quiero comentarle que me bajé un juego, lo probé así nomás, porque como digo, no ando muy bien, pero lo bajé que se llama Deadpool. Es basado en, creo que superhéroe, no sé si de Marvel, creo que es. Creo que sí. ¿Qué juego? Tiene que bajarse ese juego. Va a estar para PlayStation, para Xbox y también está para PC. No, no. Es para adultos, ¿eh? No es para chicos. Porque es bastante zarpado ese. O sea, va, hoy en día los chicos son más zarpados que las personas mayores. Pero bueno, o sea, para, no sé, 16 años para arriba, para así decirlo, ¿no? O 13 años para arriba, no para chiquitos. Pero, no, no, qué juego loco. Sinceramente. Loco, loco, loco. No sé si tiene los mejores gráficos que he visto, pero que me he cagado de risa con este juego. Pero como nunca. Y eso que lo he jugado, no sé, media hora. Vamos así, mañana cuando tenga Franco lo juego un cachito más. Pero la verdad, yo he visto los trailers y no, no, lo hicieron demasiado. Si a uno le gustaba Max Payne, esos juegos sí que eran medio vulgares, así en sentido. Para uno, ¿no? Para gente grande, ¿no? Pero. Qué bueno. No, acá encima lo hicieron re cómico. El chabón este es creo que ya de por sí el personaje de Deadpool es así. Porque lo he visto en otros. En unos capítulos de dibujitos y. En su época, cuando era chico. Y era así, bastante, bastante loco, pero acá lo hicieron re zarpado. No, no. Bájense lo que sea para PC para probarlo. Es muy, muy buen juego. O sea, sobre todo esa acción como cualquier tipo de juego, ¿no? Pero. De aventuras, peleando, pa, pa, pa, pa, lo que quieras, pero. El toque de humor que le dieron al juego, muy bueno. Bueno, así que se los recomiendo el juego. Bájenselo. Está por torrent, lo pueden encontrar. O cómprenselo, como sea. No sé si es para comprarlo, pero para jugar un rato está bueno. Y bueno, ya lo dejo, muchachos, porque la verdad la garganta me está matando. Pero antes de irme, le voy a recomendar un documental. Que es de Corea del Norte. Yo hace un tiempo le he subido a mi Google Maps, pero no sé si muchos lo habrán visto, porque la verdad no tengo contactos ahí. Así que lo voy a poner en la descripción del video para que lo vean. Es un documental sobre la verdad de Corea del Norte. Ya sé que hace rato no se habla de esto, pero ayer lo estuve viendo de vuelta y la verdad es, hay que verlo. Sinceramente hay que verlo. Pasa que, bueno, este día que estuve en cama, estuve meta a ver videos de YouTube y viendo El Vengador Anónimo con Charles Bronson. Películas viejas, ¿no? Me puse a ver películas viejas por YouTube, que eso es cierto, hay un montón para ver online y en castellano. Y bueno, me acordé del documental este y lo quise ver de vuelta porque la verdad no hay que olvidarse de esto, sinceramente. Así que se lo recomiendo para que lo vean. Así que bueno, esto es todo, amigo. Nos vemos.